Hola, tú me quieres aplicar, corriendo pretendes olvidar. Alguien pasado decide añorar. Me dijo tanto que supiera codiciar. Desecha ese disimo con el que alucinas. Calidades perversas y parecido al usual. Le estamos y es algo sano. Por los amo con gloria y mantenemos el innato. Desecha ese disimo con el que alucina. Calidades perversas sin parecido al usual. Destacamos y es algo sano. Por los amo con gloria y mantenemos el innato. Calidad de perversos sin parecido al uso.